Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en este día miércoles 19 de agosto. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña, como es habitual, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, que inmediatamente lo saludamos. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Estoy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias. Es un hecho importante desde el punto de vista político, cultural. El día de ayer, finalmente, tras 106 días de huelga de hambre, el Machi Celestino Córdoba logra llegar a un acuerdo. Finalmente el gobierno establece un acuerdo con él para que él pueda, como lo pedía en un principio, ir a su regue. Finalmente se concretó que sea por 30 días para poder lograr esta conectividad espiritual con su comunidad. De esa perspectiva, del punto de vista político, social, espiritual, cultural también lo incluyo, ¿cómo analiza usted como dirigente político finalmente el cese de esta huelga de hambre de parte del líder espiritual del pueblo originario? A ver, lo primero es darle una altísima valoración al hecho de que Celestino Córdoba, en calidad de una autoridad de su propio pueblo, pueda realizar aquellas ceremonias que son propias a su investidura ancestral y se haya y pueda trasladarse por consiguiente a su comunidad. Lo que es mérito, en primer lugar y en términos fundamentales, de la propia iniciativa de Celestino Córdoba en condición de machi. Él manifestó, actuó, se dispuso incluso a la inmolación en función de que el Estado de Chile respetara su cosmovisión y respetara su condición de machi en la comunidad de los hermanos del pueblo mapuche. La pregunta que uno se hace después de tanta manifestación bondadosa, entre comillas, es por qué tuvo que esperarse esta cantidad de tiempo, por qué tuvo que arriesgar sus condiciones de vida a tal punto que amenazaba con la inmolación por la sola inanición, por no consumir alimento y disponerse a no consumir líquido. ¿Cómo es posible que cada vez que el pueblo mapuche y los pueblos originarios quieran reivindicar sus derechos en condición de pueblo, deban pasar más de largos 100 días con acciones de este tipo para que recién conmueva a la autoridad del Estado de Chile, tanto en el Poder Judicial como particularmente del Poder Ejecutivo, es decir, en el gobierno? Sin embargo, dicho eso, dada, digamos, el mérito a la acción propia de Celestino Córdoba y a las comunidades del pueblo mapuche, que despertaron solidaridad activa en amplísimos sectores políticos, sociales, religiosos del país, hay que decir que es una buena noticia que a partir, digamos, de esa consideración las autoridades hayan permitido que lo que desde el punto uno, desde el día cero, él tuvo por origen la motivación de Celestino Córdoba en presentaciones ante la justicia. Así es. En otro ámbito de la contingencia, me gustaría llevarlo a lo que es este plebiscito constituyente, ¿no?, que tendremos el 25 de octubre próximo. Hemos visto a Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, un despliegue del CERVEL. Ellos han priorizado, han dicho que es también parte de los derechos humanos que la gente pueda manifestar su sentido democrático, también un despliegue de los partidos políticos. Conversamos, le cuento un rato atrás con Jaime Gajardo, dirigente del Partido Comunista, que nos comentaba que entregaron una carta al CERVEL donde van a plantear una serie de elementos desde el punto de vista de seguridad y sanitario para que se pueda realizar este importante hito histórico en nuestra historia institucional. Pero en la vereda del frente vemos un gobierno que ha sido inactivo, que no ha manifestado intención ni voluntad de favorecer este proceso electoral, y también vemos un oficialismo que ha planteado proyectos de ley que incluso van en sentido similar, por ejemplo aquel que busca que si se logra menos de un 50% de quórum no se reconozcan los resultados del plebiscito, y algunos que plantean que sea el próximo parlamento quien en definitiva pueda redactar la nueva constitución. ¿Cómo ve usted la actitud, por una parte, insisto, del CERVEL, los partidos políticos, las entidades sociales, en contrapartida con lo que ha demostrado el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que lo único bueno que tienen las declaraciones que visita los sectores de la derecha es su carácter, que desnuda su carácter antidemocrático, es que desnuda cómo son capaces de acomodar argumentos con una seriedad y profundidad, entre comillas, tan a la medida de sus intereses, que a cada rato asoma la propensión a que se cumpla lo que ha sido la conducta históricamente de la derecha y los sectores más reaccionarios en este país y en cualquier país del mundo. Dispuestos a todos los acuerdos y voluntad desde el punto de vista de legalidades, en tanto protejan abierta directamente los intereses y privilegios de los cuales ellos se creen depositarios por un origen divino. En eso, ningún problema, ninguna restricción. Cuando son arrastrados a firmar acuerdos o a aprobar legalidades, lo hacen, lo reivindican, pero luego, cuando está en juego cualquier privilegio o interés, en este caso hablo del sistema neoliberal, no tienen ningún empacho en borrar con el escudo acuerdos que han firmado, ni menos en incluso pasar por sobre la legalidad que ellos mismos han gestado. Eso es lo que ocurre con estas afirmaciones. Porque vamos a convenir que la derecha reivindica el derecho a voto, claro, ahora después de los 89, pero lo reivindica como clave del sistema democrático. Vamos a convenir que la derecha ha sido parte la más entusiasta en que el derecho a voto no sea obligatorio. Y entonces, estas intenciones de las bancadas más reaccionarias de la UDI y de otros sectores de derecha por querer asociar la validación del plebiscito con el porcentaje de chilenas y chilenos que participe, se contradice primero porque no estuvieron dispuestos a que el plebiscito de entrada y de salida fuera con voto obligatorio, porque querían construir la profecía autocumplida de que en una expectativa bastante miserable de que vaya menos gente a votar, podrían cuestionar el resultado del plebiscito. Si eso fuera así, si eso fuera las reglas del juego, deberá ser para todas y todos en todas las elecciones. Entonces yo pregunto, ¿cuántos grandes figuras del mundo municipal debieran renunciar a sus cargos como alcaldes o alcaldesas? Porque cuando fueron electos, la participación ciudadana fue lejos menos del 50%. Y si no me equivoco, incluye al presidente de la República. Entonces tú no puedes tener una mirada y decretar y celebrar un triunfo en condiciones de una baja participación ciudadana y luego querer desarticular un resultado porque hubo la misma baja participación ciudadana. Eso es un argumento a la medida para ponerse de espaldas al resultado del plebiscito, que yo creo, más allá de la especulación de la derecha, va a con crece a superar lejos el 50%. Ya va a ser una participación que va a tener una referencia mayor que las últimas elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, todos sabemos que el gobierno, y valga los nuevos ministros que tiene, tiene posición y compromiso con el rechazo al plebiscito. Y cuando desde esa posición el gobierno pone condiciones que limitan el ejercicio del derecho conquistado, que es votar en un plebiscito, está cometiendo abuso de poder. O sea, abusa del poder que tiene como gobierno para instalar condiciones a favor del rechazo. Eso es antidemocrático. Para decir, ¿para qué va a hablar de la ética en el plano de la derecha cuando en eso no existe sencillamente ética democrática como valor de convivencia? Basta ver, digamos, todas las intenciones por postergar la elección de gobernadores, por perseguir a Hugo Gutiérrez, por bajar el número parlamentario, todo la ofensiva última de la derecha en contra del gobierno para hacer retroceder el cerco de conquistas que la lucha popular había logrado en espacios democráticos de un sistema incompleto. Por conclusión, lo que nosotros estamos planteando es absolutamente lo contrario. Y en ese plano vemos a un servicio electoral actuando como con una subordinación absoluta al Poder Ejecutivo. Y nos preocupa, porque el servicio electoral debe dar garantías por ley a todas y todos, cualquiera sea la posición que se va a tener en una elección de votación universal, un voto secreto, etcétera. Le cabe solo respetar y crear condiciones para que eso ocurra. Yo me pregunto, si esta pandemia se cruza con la fecha de la elección presidencial, ¿alguien en sano juicio imaginaría que no habrían elecciones presidenciales y que por tanto, por pandemia mediante, el gobierno se tendría que prolongar un año? De verdad que es una esquizofrenia absoluta desde el punto de vista de el papel que juega las elecciones como clave de un sistema democrático que incluye las evaluaciones de autoridad y por tanto el fin de los ciclos de las tareas políticas mandatadas. Desde esa perspectiva, lo único que le cabe al Estado en todos sus aspectos es crear las condiciones para que, llegado el momento de la elección convenida y establecida institucionalmente, se realice sin costos del punto de vista sanitario, menos de la vida, para ningún sector de ciudadanos. Y por eso que Jaime Gajardo, formando parte de una delegación del Comando Apruebo Chile-Digno, fue a dejar una carta de nuestro comando al servicio electoral donde se planteaba, entre otras cosas, 2 días de votación. O sea, que haya más espacio de tiempo para que no se creen aglomeraciones que puedan significar con riesgos de contagio. Lo mismo para multiplicar a lo menos por 2 los recintos electorales, cosa que en una mesa donde votaban 100 deban votar 50. Lo mismo para ubicar recintos electorales en aquellos sectores territoriales de concentración de personas, que el recinto quede a una cantidad de 10 kilómetros o más. Entonces yo pongo siempre el ejemplo que conozco mucho de una localidad muy importante en la comuna de Copiapó, de alta concentración de poblacional, me refiero a Paipote, donde no hay mesas para ir a votar y hay colegios, hay más de uno. Por tanto, si uno instala allí un recinto electoral, le corresponde a los vecinos y vecinas ir caminando, porque queda a cuadra su casa, a votar, descomprime otros recintos electorales y hace, digamos, un proceso más distanciado y con total posibilidad de realizar el acto ciudadano. Si no es al Estado de Chile a quien le corresponde motivar, crear condiciones, convocar, incitar para que la gente acuda a cumplir con este sentido de pertenencia a la nación, ¿a quién le toca? O sea, ¿le va a tocar a un privado hacer esa promoción? ¿Le toca a un país extranjero venir a promover que voten mucho más chilenos? Entonces, cumplamos con nuestras obligaciones, y nosotros como sector político, un sector que busca convocar a que la gente vote apruebo y luego en un segundo vote a favor de una convención con 100% de convencionales electos, estamos haciendo lo propio, llamando la atención del servicio electoral, pidiendo, digamos, todas estas garantías desde el punto de vista de la distancia social en el día de la votación, desde el punto de vista de la no concentración de mucha gente en un mismo lugar votando, desde el punto de vista de las medidas sanitarias, o sea, que exista el alcohol gel en todos los recintos, que exista la mascarilla, incluso para quien no la lleva, que exista el recambio del lápiz con el que se vota, o sea, una cosa como en cualquier país civilizado se haría, o como cada uno de nosotros en su propia casa lo hace para que alguien de los propios no se contagie. Y ese es el papel que va a jugar perseverantemente el Comando Apruebo Chile Digno. Empezaremos en el momento de la campaña legal, en pocos días más, incluso a inscribir por todos los sistemas virtuales y directos a una red muy grande de hombres y mujeres apoderadas y apoderados de mesas que vayan a defender el voto. Porque con todos los anuncios de la derecha, con todos los anuncios del gobierno que hacen sinergia entre ellos, de que la profecía sería que vote menos, bueno, pueden incluso llegar a jugársela para evitar la validación anulando votos, lo digo derechamente. Aquí está el peligro de que estos sectores anulen votos para disminuir el pronunciamiento en el total del universo. Y ahí estará nuestra representación. Hemos convenido que los demás comandos también tengan sus propios enrolamientos de apoderados y coordinemos para ser muy efectivos y eficaces. Coordinemos los mecanismos que permitan que la integración de apoderados de los cuatro comandos sea consecutiva y cubramos, ojalá, el 100% de las mesas. Porque no desconfío en quienes salgan electos vocales de mesa en este proceso democrático. No, desconfío en los que vayan derechamente como representantes del sector que ya anuncia todas estas anticonductas en un sistema de elecciones y que corresponde a la posición más pinochetista, a la que quiere defender la constitución del año 80, la constitución de Pinochet, porque con eso defienden el sistema neoliberal, que es el que les viene tan como anillo al dedo para seguir gozando espuriamente de privilegios por la vía de la explotación infrahumana a las trabajadoras y trabajadores con jornadas todas flexibles, de tal manera que en cualquier momento se pierde la pega, o con salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, quienes buscan eso, porque les gusta mantener el sistema, no quieren alteraciones e imaginan que una forma de defender no es que el rechazo gane, no, es que la validación de los que voten, así sea la inmensa mayoría por el apruebo, se disminuya por la vía de anular esos votos. A la defensa del voto debe ir todas y todos en ese día de una justa electoral histórica. Cuando es histórica, tiene excepciones en la vida privada, o sea, todos estaremos dispuestos a postergar algo de lo que ese día tocaba hacer por participar de un hecho que va a trascender, que es por mandato del movimiento social, por mandato de las demandas que se levantaron desde la rebelión social del 18 de octubre. Ellos son los mandantes de esta obligación. Esa movilización que recorrió todo Chile y que solo ha tenido una transitoria disminución a propósito de la pandemia sanitaria y por tanto la muestra de conciencia en defender la salud personal y familiar, la que ha impedido que se siga expresando a nivel de toda concentración pública, en los estadios de fútbol, en el Festival de Viña, en los recitales de música, en todas las plazas del pueblo más apartado que alguien podría considerar, se expresó lo mismo. Una consigna tan política, tan democrática, pero que resume también el dicho, no eran 30 pesos, sino 30 años. Es decir, es una medida para terminar con la eterna transición que impide alcanzar y conquistar una sociedad plenamente democrática, donde de verdad las posibilidades sean para todas y todos, y por tanto sin un sistema neoliberal que está amparado en la actual constitución pinochetista, dado que es la que permite el Estado subsidiario como principio, permite que la soberanía no radique en el pueblo, sino en una entelequia que Jaime Guzmán llamó chilenidad. Es decir, volvamos a recuperar a plenitud en la carta más importante desde el punto de vista jurídico, la soberanía radica en el pueblo y pueblo somos todas y todos. Y el Estado debe jugar un papel activo en lo que es la creación de riqueza y de condiciones de desarrollo, sin perjuicio del papel que juegue también el sector privado o un sector mixto entre público y privado. Eso es, a mi juicio, lo que está planteado en el origen de la carta que trasladó Jaime Gajardo con una delegación, un representante por cada partido, al servicio electoral, y son la agenda de tareas que Chile Digno se ha propuesto hace un rato y ahora de todos los días, concentrados en el próximo 26 de agosto, que se inicia el periodo legal de campaña electoral. Así es. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo y la invitación a ser parte activa en reproducir estos mensajes, convocando a que todo el que tenga la voluntad la pueda realizar y sea parte de la red del Apruebo Chile Digno, que va a defender el voto, antes va a convocar a votar, antes va a participar de muchos eventos autoconvocados, ya sean cabildos y otras reuniones en el campo sindical, poblacional, estudiantil, y seremos historia, pero porque lo hemos asumido en conciencia como una obra colectiva de lo que representa el pueblo de Chile hoy por hoy. Así es. Muchas gracias, doctora. Muy gente, que tenga un buen día. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.